Estoy contando con que tú un día tiembles de amor entre mis brazos. Estoy contando sin contar ni tus tropiezos ni todos mis fracasos. Estoy contando que tú y yo contemos un montón de atardeceres. No tomo en cuenta si te soy indiferente o si me quieres. Podrás pensar que estoy zafado y bien perdido de remate, pero contando estoy en que tu corazón un día se empate con este iluso corazón donde tú vives y sin renta, porque eres ya mi último amor. O mejor dicho, eres mi amor sin cuenta. Estoy contando que tú y yo contemos un montón de atardeceres. No tomo en cuenta si te soy indiferente o si me quieres. Podrás pensar que estoy zafado y bien perdido de remate, pero contando estoy en que tu corazón un día se empate con este iluso corazón donde tú vives y sin renta, porque eres ya mi último amor. O mejor dicho, eres mi amor.